gracia fue Charito, la mejor tonalicera. Y por ella los mocitos se reunían al pasar. Ella era hermosa, era salerosa, era la reina del lugar. Charito, frágil, graciosa, ponía su alma en el cantar. Pobre Charito, la reina temía morir del cantar. En el tul de tu mantilla va prendido mi penar. Dame tu gracia divina, Charito, tu amor hechizo sin igual. Charito, tu amor hechizo sin igual.